Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, desde Cruz del Eje, Córdoba. Semana del sábado 1 de agosto de 2020. Vicentín. Los directores de Vicentín se negaron a renunciar y a entregar sus acciones a un fideicomiso, tal como lo exigió la provincia de Santa Fe, luego de conocerse los avances en la investigación por el desvío de los préstamos del Banco Nación. La segunda reunión de conciliación, convocada por el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de la empresa, se realizó entre representantes del gobierno de Santa Fe y directivos de la firma y terminó el jueves sin posibilidad de acuerdo en torno a la continuidad de la gestión y administración de la empresa. La compañía asegura que aceptar el plan Perotti es convalidar la intervención y expropiación. Incendios. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cavandier, condenó los incendios realizados en las islas del río Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y cuestionó a los productores rurales que queman pastos para mejorar la calidad de comida para el ganado. Los rosarinos están respirando humo hace 3 meses, afirmó Cavandier, quien señaló que la solución definitiva la tiene la justicia de Entre Ríos, y remarcó: hay que terminar de apagar el fuego y poner presos a los dueños de los campos. Mala leche. El gobierno incluyó en el proyecto de ampliación del presupuesto nacional que envió al Congreso la unificación del IVA a la leche en 10,5%. La mayor parte de la leche que se consume en la Argentina paga IVA al 21%, aclaró la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. La funcionaria salió así al cruce de quienes buscaron instalar que la decisión del gobierno se traduciría en un incremento del precio que pagan los consumidores. Todo lo contrario, porque estamos bajando el IVA, precisó la funcionaria. Silobolsas. La policía rural de la localidad bonaerense de Leandro N. Alem detuvo a 2 personas y secuestró 2 motos por presunta vinculación con los ataques a silobolsas de la firma Cargill. La multinacional registró la rotura de 20 bolsones al comienzo de esta semana en un campo de la Ruta 7 y ahí comenzó un operativo de la policía científica para analizar rastros y huellas. Por su parte, Cargill pudo recuperar el total de los granos que guardaba. Producción ganadera. Las proyecciones post-pandemia indican que hacia fines de la década actual, la producción argentina de carne debería aumentar 1 millón más de toneladas de carne vacuna con hueso para alimentar a una población que pasará de 45 a 49 millones de habitantes. Así lo afirmó Germán Manzano, socio gerente del frigorífico Cofrigo, en el seminario internacional organizado por el IPCBA, la carne vacuna post-pandemia. Importaciones. El Banco Central de la República Argentina dispuso nuevas medidas para restringir otra vez el acceso al dólar para el pago de importaciones. Cabe recordar que hasta hoy se permite acceso directo al mercado de cambios en operaciones dentro del límite de 1 millón de dólares, que también rige para la realización de pagos anticipados de importaciones. Cosechadora. Con el objetivo de recuperar las áreas degradadas de pastizales naturales en la zona del Caldenal pampeano, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa desarrollaron un prototipo para cosechar semillas de especies nativas. Se trata de una maquinaria estratégica en beneficio del manejo de bosques con ganadería integrada. Granos. La actividad comercial en el mercado de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario mermó en líneas generales, producto de bajas generalizadas en las ofertas de compra que desalentó el cierre de negocios. Los precios se resintieron en todos los segmentos negociados, con caídas para la soja, el maíz, el trigo y el girasol en esta semana, en consonancia con la tendencia en el mercado de Chicago. Langosta. La articulación público-privada coordinada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, logró reducir gran parte de la población de langostas asentadas en la provincia de Entre Ríos mediante tratamientos aéreos y terrestres en el departamento de Federación. El objetivo principal era poder romper la manga y que no se vuelva a formar. Así lo explicó el coordinador del programa de langostas y tucuras del SENASA, Héctor Medina. Chanchos. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, se refirió al megaproyecto de cerdos chinos y destacó la necesidad de convertir grano en proteínas. El megaproyecto chino de instalar granjas porcinas trajo discusión en el sector agropecuario. Además de cuestionamientos por parte de sectores ambientalistas, los propios productores locales piden leer la letra chica antes de avanzar. Retenciones. El arrendamiento agrícola promedio en la provincia de Córdoba para la campaña 2020-21 se estimó en 10,8 quintales de soja por hectárea, lo que significa una caída de 0,3 quintales con respecto a la campaña pasada. Entre una y otra temporada hubo una fuerte suba de las retenciones sobre el poroto de 26,5% a 33%. A pesar de este fuerte ajuste en el principal tributo que pesa sobre los productores de soja, en dinero los dueños de la tierra no serán los que queden mal parados. En resumen, un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba estima que por cada hectárea cultivada, $330 serán para el Estado, $240 para el dueño del campo y el resto para producirla. Estas fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba, del sábado 1 de agosto de 2020.